Un saludo a todos y bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio. En segundos, comenzamos. Es muy común escuchar o leer en artículos relacionados al mundo del fisicoculturismo que una caloría es una caloría no importa de dónde venga y que necesitas al menos 8000 de ellas para aumentar masa muscular. Y muchas veces los medios infieren que la comida rápida puede ser una buena alternativa para obtenerlas. Incluso en revistas oficiales, cuando se habla de dietas para masa o bulking, como se conoce en inglés, muchas veces la recomendación no es lo que comes, sino la cantidad. Algunas personas pueden tomar esto como un buen consejo, pero para muchos profesionales esto es una tontería. En el episodio de hoy vamos a abordar el tema de comer para crecer y de cómo podemos aumentar de peso y no confundir esto con engordar. ¿Por qué no debemos comer por comer o comer cualquier cosa que nos aparezca enfrente con tal de meter esas calorías que buscamos? La respuesta a continuación. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que las grasas o lípidos no son músculo. Siempre te encuentras en los gimnasios a la clásica persona con la mentalidad fitness tratando de construir músculo y que ha adoptado la ideología de comer lo que sea con tal de aumentar de peso. El problema empieza cuando aumentas de peso, pero este peso es mayormente grasa. No digo que ganar un poco de grasa mientras haces un ciclo de masa muscular sea necesariamente malo, al contrario, es beneficioso, ya que esto propicia un ambiente anabólico positivo para construir músculo. Personas como estas también a veces atacan a otros que no tienen el peso o que quizás solo están enfocados en definir sus músculos y a veces reciben críticas como que quizás tengas un abdomen marcado pero no luces como si fueras al gimnasio. Y hay que decirlo, ser grande no significa que se note que vayas al gimnasio. Lo digo porque he pasado por ahí. Actualmente peso 285 libras a las que llegué aumentando las cantidades de mis tres comidas principales del día, siempre tratando de mantener estas calorías lo más limpias posible. Inmediatamente muchas personas me decían que si había dejado de entrenar o simplemente porque no había ido más al gimnasio y fue todo por ganar un poco más de peso. Sí, quizás hay bastante músculo escondido debajo de la grasa, pero si es difícil de ver, pues tampoco se nota que haces ejercicio. Hay algunas cosas que hacemos mal. Primero, es cierto que necesitamos calorías extras para aumentar masa muscular, pero no necesitamos cantidades que luego se vayan a convertir en una reserva de energía que no vamos a utilizar. Existe un límite en cuántas calorías extras necesitas realmente y no es necesario adoptar la postura de una embarazada de comer por dos para generar músculo. Segundo, algunos estudios sugieren que hay cierto confort psicológico relacionado con este tema, ya que para nuestro cerebro resulta divertido comer bastante y el solo hecho de comer mucho no es la mejor aproximación. Debemos planificar en la medida de lo posible una dieta orientada a la masa muscular, pero más sana. Vamos a pasar a analizar, a ver los problemas más comunes en las dietas de bulking. El problema número uno es que la mayoría de personas que te recomiendan comer más de lo que sea usualmente son obesos y para nada saludable. Incluso los expertos, entre comillas, cometen este error. A veces incluso parecen querer arrastrarte a este comportamiento para ellos sentirse bien. Lo siento, pero esta barriga que asoma nadie la quiere. El problema número 2 es que este consejo de come más de lo que sea le funciona muy bien, pero a los usuarios de esteroides. Sí, los fisicoculturistas profesionales muchas veces pueden darse este lujo, ya que usan anabólicos. Tal es el caso del fisicoculturista Lee Priest, por ejemplo, que si buscan fotos de él en periodos de masa se sorprenderán. Estos atletas usan también varias drogas y sin mencionar que este es su trabajo, ¿no? Quizás si este no es tu caso, pues entonces el consejo de come lo que sea no es el mejor para nosotros. Como atletas naturales no podemos implementar las prácticas de estos profesionales y más aún cuando se trata de nutrición. El tercer problema de esta práctica de comer mucho para muchas personas no es ideal. Si tienes tendencia a la obesidad como yo, entonces ni pensarlo. No adoptes la recomendación de comer más. No es para ti. Si lo haces y tu entrenamiento está equiparado, seguro que sí ganarás músculo, pero a un rango de una libra de músculo por cada 4 de grasa corporal. ¿Quieres en serio agregar 20 libras de grasa y solo 4 o 5 de músculo? No vale la pena. Otro grupo de personas que deben tener cuidado con esta tendencia son aquellas que alguna vez fueron obesas. Si alguna vez luchaste por perder esos kilos de más, te garantizo que tu cuerpo está esperando la oportunidad de ganarlos de nuevo y a un ritmo acelerado. A diferencia de aquellos más delgados con metabolismos muy acelerados, nosotros los de metabolismo más lento tenemos problemas con el comer más. Para nosotros es posible también, solo que es un poco más complejo debido a nuestra no tan amada cualidad de convertirlo todo en tejido adiposo. Los que somos un poco más obesos, ¿podemos comer más? Sí, claro que sí, solo que más limpio. El cuarto problema está ligado a la formación de hábitos negativos. Por supuesto que consumir comida rápida es una manera de acumular calorías, pero si esta es tu tendencia, es muy probable que nunca aprendas a comer mejor y este mal hábito se te fosilice y forme parte de tu día a día. Si piensas que es difícil prescindir de la comida chatarra ahora, solo espera pasar 10 años dependiendo casi totalmente de ella y verás qué tan difícil será entonces. O peor, que el médico te diga que debes parar de hacerlo o no vas a ver graduarse a tus hijos. Suena duro, pero es la realidad. Nuestros hábitos alimenticios están fuertemente ligados a nuestra psiquis y a nuestros estados emocionales. Dejar los malos hábitos alimenticios es tan difícil como lo es dejar de fumar o de beber para otros. El problema número 5 estaría ligado más bien a lo estético, que serían las estrías y el exceso de piel. Como te comentaba, ganar un poco de peso con el propósito de ganar músculo no está mal para nada, a menos que tu piel se estire en exceso y se quede de esa manera. La impresión de que tienes un cuerpo flácido, incluso cuando logras bajar tus índices de grasa corporal, no nos gusta para nada. La piel así no se puede entrenar, no se puede suplementar. No hay nada que puedas hacer excepto someterte a intervención quirúrgica, y el procedimiento es conocido como abdominoplastia. Y en mi caso, que soy de Cuba, pues no cuesta nada, hasta donde tengo entendido, pero en otros países ronda hasta los $6,000. ¿Le pasa esto a todo el mundo? Por supuesto que no. ¿Le pasa a muchos? La respuesta en este caso es sí. Solo no te arriesgues, no vale la pena. Y por último, el problema número 6 es que este tipo de dieta con la aproximación errónea para ganar masa puede dañar seriamente tu salud. Infartos, diabetes, cáncer y cientos de otras enfermedades y padecimientos pueden estar ligados a una mala alimentación. ¿Puede el gimnasio evitar los efectos negativos de una mala dieta y de la obesidad? Sí, algunos de ellos, pero no es sostenible en el tiempo. Bueno, vamos a hacer la acostumbrada pausa del café y volvemos en unos segundos para continuar con este episodio del podcast. Bueno, ahora vamos a ver una manera de ganar peso mucho mejor, más eficiente y ciertamente más saludable. Para aquellas personas que se preocupan por su salud, ciertamente ganar grasa no está en su mente y quieren evitar a toda costa los problemas que hablamos anteriormente. Pero hay una manera de ganar peso limpio y músculo sin adoptar malos hábitos alimenticios. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Esto requiere un extra de preparación, disciplina y organización. Esto ciertamente no está diseñado para las personas que quieren las cosas más fáciles. Saber también además que esta dieta es un poco más lenta. Si tu interés es ganar peso, ciertamente los números de la balanza no se moverán tan rápido como quisiera, pero una vez más, las ganancias de calidad son las que importan y toman un poco más de tiempo. Si todo esto te parece bien, pues vamos a ver cómo ganar masa muscular sin caer en la obesidad. Bueno, lo primero es que el 90 al 95% de tus comidas debe ser limpio. Esto significa no a los dulces, no a las cosas fritas en la medida de lo posible, no a las comidas chatarras y muy poca comida rápida. Es difícil hacer bulking de manera limpia, ya que la mayoría de las comidas saludables no son muy densas en cuanto a calorías, pero esto se resuelve comiendo más y más seguido para cumplir el requerimiento calórico diario. Pero como algo positivo, las comidas sanas te mantienen lleno por más tiempo. Todo lo contrario con las comidas chatarras y rápidas, que las digerimos muy rápido. ¿Cómo hacer frente a esto? Pues es donde planear mejor entra en juego. Debemos cocinar nuestras comidas con antelación y tenerlas a mano, y debemos agregar líquidos densos en nutrientes para completar. Estos líquidos podrían ser perfectamente los batidos de proteína que todos conocemos. Y bueno, si comemos el 90 o el 95% de nuestras comidas sanas, ¿qué pasa con el otro 5 o 10%? Pues si entrenas fuerte y te mantienes comiendo sano, pues entonces claro que comer pizza una o dos veces a la semana está bien, pero lo recomendable es apegarse al 100% a la dieta. Lo segundo que debes hacer es que tienes que comer por encima de tu requerimiento calórico, pero no muy por encima. Existe un nivel de calorías para nuestro cuerpo mantener peso. Comer por debajo, bajaríamos de peso, y comer por encima, pues subimos. Este nivel depende de nuestro nivel de actividad física también. Si queremos ganar peso, la clave es comer más. Entonces, ¿cuál sería la cantidad correcta de calorías a consumir? Bueno, pues esta es la segunda pregunta más difícil del mundo. La primera es qué quieren las mujeres. La verdad es que esto es de mucha percepción personal. ¿Estás subiendo de peso muy rápido? Pues estás comiendo demasiado. ¿No subes de peso lo suficiente? Pues estás comiendo menos de lo que deberías. ¿El peso que estás ganando es mayormente grasa? Pues estás comiendo demasiadas comidas sucias. Así de simple. Lo recomendable es que lleves un diario de lo que comes y te vas guiando. Te dije que esto no era para los que les gustan las cosas fáciles. De todas maneras, te daré una fórmula para poder calcular un aproximado de las calorías que necesitas por día. Te recomiendo que tomes nota. Primero, te pesas y piensas en cuánto quieres aumentar basado en ese peso que tienes actualmente. Entonces sería de esta forma: peso corporal deseado por 10 más la cantidad promedio de horas que entrenas por semana. Esta fórmula debe darte un estimado de las calorías que necesitas, y cabe mencionar que funciona también para bajar de peso. Tercero, haz zigzag con tus calorías. ¿Esto qué significa? Pues que debes comer un poco menos los días que no entrenas y un poco más los que sí. Pudieras mantener en el rango entre 300 a 400 calorías menos en los días que no entrenas. Al fin de cuentas, estás comiendo más de lo normal, aunque sean comidas sanas, así que no hay por qué pasarse en los días que no estarás quemando esas calorías extra. Así maximizas el no ganar tanta grasa y sí la ganancia de músculo. Haz cardio, sí, es muy importante, pero no mucho. El trabajo cardiovascular tiene su lugar incluso cuando tratamos de ganar peso, ya que este incrementa la recepción de glucosa y aminoácidos en los músculos y el hígado, además de que fomenta la absorción de nutrientes por más tiempo, incluso horas después del entrenamiento. Para maximizar las ganancias durante una dieta de masa, debes realizar alguna clase de cardio a intervalos, dos o tres veces a la semana, de 15 a 20 minutos solamente, preferiblemente los días que no levantes pesas y bajo ningún concepto hacerlo en las mañanas con el estómago vacío. Quinto, agrega bebidas ricas en nutrientes y calorías de calidad. Esto podría ser perfectamente batidos de proteínas, ya sea bien de marcas de suplementos o incluso hechos por ti en casa. Puedes googlear algunas recetas o bien adquirirlos en forma de suplementos. Hay cientos de opciones que puedes valorar. Un par de estos batidos en tu día y es suficiente. Sexto, consume frutos secos. Es muy recomendable ya que los frutos secos son ricos en grasas buenas y en omega 3. Y la mejor parte es que puedes usarlos como aperitivo. Tenlos contigo y consúmelos cuando quieras. En la oficina, en la casa, en la escuela, como tú quieras, está bien. Séptimo, escoge bien tus suplementos a consumir. Varios de estos en el mercado pueden ayudarte a ganar peso, minimizando las ganancias de grasa, y si tienes acceso a ellos, pues mucho mejor. Si te recomendara uno, sería el Carbolin 19. Este en específico disminuye las ganancias de grasa mientras ganas músculo, aumenta el rango de ganancias musculares, aumenta el rango de ganancias de fuerza, aumenta el bombeo de sangre en los músculos y mejora mucho el ánimo. No quiere decir que sea mágico, pero seguro sí te ayuda. Octavo, cicla tus macros. ¿Qué son las macros? Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En este caso específicamente los carbohidratos. Ya que tu cuerpo los maneja mejor en la mañana, pues entonces deja la mayor cantidad de esto para tu desayuno y redúcelos a medida que pase el día. No les temas a los carbohidratos. Estos han sido demonizados siempre, pero cuando se trata de los buenos, no hay problema, especialmente en la mañana. Otro buen momento para consumirlos es inmediatamente después de entrenar. Y bueno, tu última comida sí debería ser lo opuesto, ya que no usarás esos carbohidratos extra y pues se convierten en grasa, así que redúcelos al mínimo en la noche, aumenta en este caso la proteína, algunos vegetales y las grasas buenas. Y número 9, entrena fuerte. Esto no hay ni que decirlo, pero en una dieta para ganar peso y masa muscular de calidad no debes ir al gimnasio a perder el tiempo y menos a entrenar flojo. En una dieta de este tipo, para ganar masa, tu fuerza incrementa, tu recuperación se acelera y serás capaz de agregar más volumen de entrenamiento, así que no flojees en este aspecto y dalo todo. Y ya para ir cerrando el tema, se trata de comer pero de manera inteligente. Si eres como yo, uno de los muchos decepcionados con los consejos típicos para ganar masa muscular que muchos por ahí te dan, pues entonces haz tu tarea y dale una oportunidad a esto que aprendiste hoy. Se trata de aumentar de peso y mantenernos saludables en el proceso, evitando efectos secundarios como los que mencionamos al principio hace unos minutos. ¿Comer más para aumentar de peso? Seguro, pero hagámoslo de manera inteligente. Y bueno, esto es todo por este episodio. Como siempre, espero que te sirviera de algo y recuerda siempre entrenar fuerte y seguro. ¡Chao!